Descansa en paz, Rafa. Oh,

más que hacer. Voy caminando muy loco, borracho de tanto beber. Vivo tomando vino, sé que no me querés, porque vos sos una loca, todos te quieren comer. Loca, me traicionaste, no puedo vivir sin tu querer. Vivo tomando vino, por ella voy a enloquecer. Loca, me traicionaste, no puedo vivir sin tu querer. Vivo tomando vino, por ella voy a enloquecer. Nena, yo tranquila y no tomes más cerveza que si te queda.

guacho, con tu hermana me empacho, papacho. El vago recuida la esquina a la hermana, y la muy atorranta la tiene de clara. Se pone la gorra, no la deja salir, la encierra en la pieza y la manda a dormir. Se pone la gorra, no la deja salir, la encierra en la pieza y la manda a dormir. Pide un deseo para que estés a mi lado, me beses, me acaricies. Pero

pasan los días y me siento mal. Y pasan las noches y no puedo más. Y cada minuto es una eternidad. No veo la hora de poderte amar. Y pasan los días y me siento mal. Y pasan las noches y no puedo más. Y cada minuto es una eternidad. Como dice, un día, ¡ah! Baila. pasa. Si te veo, se me para el corazón, mamá. ¿Qué pensabas? Cuando yo te conocí.

cumbia para bailar. Cumbia, cumbia, cumbia para bailar. Cumbia, cumbia, cumbia para bailar. sé cómo negarlo. Te juro que me muero si no puedo gritarlo. Tal vez en un momento llegué a lastimarte, pero debes saberlo. Soy parte de tu carne. Desde el primer minuto tus ojos fueron míos. Por donde miro al mundo quien quiero amar, y una rosa lo sabe. Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú, nadie más. ¡Suscríbete! Vamos todos a bailar. escúchame, soy tu padre. Y ahora, por tu bien, te quiero hablar. Yo sé bien que ese hombre tú lo quieres, pero no te va a dar felicidad. Nunca le viste vestido de un fundamento contigo. Siempre te dice mentiras. Escucha, corazón, no te pongas a llorar. Tu padre no te aconseja por mal lo que yo no quisiera. Que a ti nunca mi vida, de ti que nadie se vaya a burlar. Hija mía, sabes bien, se entiende el lado, que tú seas una gran profesional. Es por eso que he vivido trabajando, porque quiero que siempre vaya a estudiar. Nunca confié en tus amigos, que a veces dañan tu vida y después de ti se olvidan. Después se ríen de ti si te ven por ahí. Es que mi hija, yo te aconsejo así, porque yo no quiero verte sufrir. Hija mía, no te llenes de ilusiones, que eso es solo una dura realidad. Muchas veces se enamoran sin amor, hija mía, solo para hacer maldad. No te das cuenta, muchacha, que poco viene a tu casa. Dirá que hay poca importancia. Por Dios, mi linda niña, no te dejes llevar por alguien que tu amor va a engañar. Mira, supo tu padre, te digo la verdad, llorando me la tengo que pasar. Tengas que rodar. Siempre soy bueno contigo. No te hace falta de nada. No te maldigas la vida. Lo que yo no quisiera es que te vaya mal. Porque la gente después van a hablar. Y el sol juntito a mi Dios te lo va a perdonar. Llorando me la tengo que pasar. que al gordo Willy le gusta trazar. La panza de Willy se llena, se llena de ravioles sin parar. Y todos los pibes del barrio lo buscan porque al gordo Willy le gusta trazar. Mi amigo Willy es un famoso traficante. No trafica yerba ni tampoco estimulante. El trafica ravioles lo lleva en la panza. Todo el mundo lo conoce porque anda en la danza. Se llena de ravioles sin parar. Y todos los pibes del barrio lo buscan porque al gordo Willy le gusta trazar. La panza de Willy se llena de ravioles sin parar. Y todos los pibes del barrio lo buscan porque al gordo Willy le gusta trazar. El indio. Mi amigo Willy es un famoso traficante. No trafica yerba ni tampoco estimulante. El trafica ravioles lo lleva en la panza. Todo el mundo lo conoce porque anda en la danza. Que te cabe la joda, y si te cabe retiola, y si te cabe retiola. Thank you. Arriba del muñeco, ya no te haces. gato mío. ¡Cale, cale! Tu tierno corazón de niña. No puedo creer,